La gallina Francolina puso un huevo en la cocina. Puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro. Puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho. Puso pan y bizcocho. La gallina castellana puso un huevo en la cayana. Puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro. Puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho. Esta mañana a las ocho, pelado un mocho. La gallina Francolina puso un huevo en la cocina. Puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro. Puso cinco, puso seis, puso siete, puso ocho. Para mí este bizcocho.